Primera ruta hacia el nuevo hogar. La autovía entra por el centro de este pequeño y recogido parque natural. No digo que este parque sea bonito, porque aunque sí he visto rincones con mucha belleza, encontré cosas que me arañan en el alma. La autovía es una frontera de asfalto y alambre dividiendo los bosques en dos mitades casi iguales. Y la metieron justo por donde los paisajes son más bellos, por entre dos cuerdas montañosas que forman un interesante valle donde a su vez se fraguan dos cuencas. En el mismo centro del valle, lo que es un puerto y para todos conocidos como de la Mora, está el comienzo de las dos cuencas. Llevan estas cañadas aguas a dos ríos distintos, el río Farde para el lado del Levante y el río Darro para el lado del Poniente. Para que los animales puedan pasar de un lado del parque al otro de la autovía, le hicieron túneles. De poco sirven, pero yo los uso de vez en cuando. Por uno de estos túneles paso hoy. Vuelvo a la ciudad de La Vega y por el lado de la derecha, Solana de las Jamonitos, hay muchas montañas con escarpadas laderas y espesos bosques de matorral y espino. Es difícil trazar por ese lado una ruta para regresar a la ciudad de La Vega. Por el otro lado, el que da a Sierra Nevada, el valle discurre paralelo a la autovía y, además de regalar paisajes bellos, se puede andar con mucha comodidad. Le digo al burro: te irás acostumbrando a las cosas como me ha pasado a mí. La primera vez que vine por aquí también sufrí al ver el daño que le han hecho a los paisajes. La cañada, ya ves qué bonita. Las dos cuerdas montañosas a ambos lados también son preciosas. La vegetación que crece tanto por esta cañada como por las laderas de las montañas también esponjan el alma. Pero fíjate qué fea la autopista hiriendo a las montañas y arañando la piel del valle. No te gusta, como tampoco a mí, pero a ninguno nos pidieron permiso y, aunque ahora protestemos, ¿a quién? Y vete a saber si nos harían caso. Una sola hoja de hierba o el acento de un grillo en la pradera son más que mil mundos llenos de biblioteca. Esto proclamé el otro día por donde la ciencia y la sabiduría, y grande fue mi sorpresa. Me querían comer por decir cosas necias. A solas me quedé y lloré mientras la tarde vieja derramaba su infierno sobre las horas quietas. ¿Cómo puedo vivir, Dios mío, donde dicen que la hierba es gran mentira, que ni tiene belleza? Cae la tarde y sigo llorando, tengo triste la tristeza y amargo tengo el corazón de tanta soledad de tierra. Bajo por la cañada cuenca del río Darro y en la misma dirección que corren las aguas cuando llueve mucho. En invierno por esta cañada y las sierras que la escoltan a los lados, las nieves se acumulan. Por eso todo el mundo conoce el puerto de la Mora. Cuando la televisión y la radio hablan de los problemas en las carreteras, siempre nombran a este puerto. A veces la nieve la corta y entonces sale en los periódicos. A 1380 metros de altura sobre el nivel del mar se eleva el puerto de la Mora. Los tres puertos que conozco en las montañas perdidas, el de Las Palomas, el de Tisca y el de la Cumbre, se elevan menos que este de la Mora. El de Las Palomas se eleva sobre 1200 metros, el de Tisca algo más de 1100 y el de la Cumbre casi roza la cota que este de la autovía. Los paisajes de aquellos tres puertos son hermosos, los de este tampoco se quedan atrás, pero si por aquí no hubieran metido la autovía, el rincón le ganaría en belleza a los tres que he nombrado. El sol calienta con fuerza, el burro me sigue con la docilidad del mejor amigo. Me paro y cuando me alcanzo, lo acaricio. Cojo el cabestro y le pido permiso para subirme en su lomo. le digo: «No quiero que cargues conmigo, pero a mis años el camino se hace pesado. Te iré comentando lo que vayamos viendo y no te asustes. Ha llegado el momento de irnos acercando al mundo donde me recojo. Ya te he dicho que a mí tampoco me gusta, y a pesar de los 3 años sigue sin gustarme. Quizá nunca me acostumbre, o a lo mejor tú me enseñes lo contrario. Me duelen las cosas y las personas, y por eso, en cuanto puedo, me escapo por estas montañas. Algo es algo». Doy un salto y me planto en su lomo. No protesta, es un burro bueno. Quizás sea como un regalo del cielo para mis últimos años. Le pido que siga el camino. Bajo el ardiente sol avanzo y por unos momentos no digo nada. Te recuerdo y otra vez me digo que si en este momento me viera sobre el lomo de este borriquillo, bajo el ardiente sol, por estos paisajes tan extraños, aunque tengan belleza y camino del rincón donde ahora vivo, estoy seguro que te sorprenderías. Soy tan raro y me meto en asuntos tan extraños que no tendrías más remedio que sorprenderte. Pero te repito que cada cual se comporta y hace no lo que quisiera, sino lo que puede. Y yo que estoy siendo fiel a mi sueño. Saco de la mochila mi gorro de militar. Es el mismo que usé a lo largo de los muchos años cuando recorría la senda de las montañas perdidas. Huele a sudor, pero quita un poco el sol. Me lo pongo. Por la derecha y a ambas direcciones pasan los coches y ni se les ven de tanta velocidad como llevan. Le vuelvo a repetir: cuando nieva o llueve por las cañadas que recorremos y en la misma dirección que vamos, bajan las aguas. El arroyo principal de esta cañada se le conoce con el nombre de Barranco de los Pollos. Más adelante ya se llama de la Cueva y más abajo Arroyo Carchite, bastante más adelante de este arroyo. El nombre de ese río es el Darro, el que lleva el agua a la Alhambra, el símbolo de la ciudad que vamos a conocer. Te llevaré un día y veremos la Alhambra, si es que se puede y se presenta la oportunidad. Pero veremos la Alhambra porque yo también tengo interés en conocerla.